damos los micrófonos y que nos invite ahorita para los que quieran alguna, que, o que tengan algún malestar o algo, pues. Sí, depende de qué cada quien quiere, pero puedes hacer alguna. Puedes hacer alguna masaje 15 minutos relajante, o puedes hacer reflexología para los pies, media hora, o si alguien tiene más problemas, padecimientos, puedes hacer todoterapia una hora y media, y es más terapia, más curativa. Ah, muy bien. ¿Y ese qué precio tiene? Hay diferentes precios, depende mucho de tiempo. De 50 a 250, depende tiempo. Ah, muy bien. Pues los invitamos a todos que se inscriban a un lado de la puerta del auditorio. Se pueden inscribir para los que quieran algunas terapias naturales y puedan hablar con Lena Liskin. Y nuevamente es tratamientos de chakras y aura. También, pero estos más en otra, más tranquilo lado, pero estas otras cosas puedes hacer, otras terapias aquí también. Ah, ok, bueno, okay. Sacras y aura es 10 sesiones. Sí. ¿Y se necesita más tiempo? Sí, más veces terapias, pero otras puedes hacer con una sesión. Pues muy bien, pues otra vez los invitamos y estamos aquí en Radio Cupa. Y inscríbanse a un lado del auditorio, de la entrada principal. Ahí estarán para que Lena Liskin los reciba. Bueno, te queríamos preguntar también, ¿por qué optar por estos métodos naturales de curación? ¿Cuáles serían las ventajas que tiene a diferencia de, no sé, ir al Seguro Social o al médico? Estas son cosas que propia cuerpo puede curar, su mismo cuerpo, pero sin medicinas, con técnica de diferentes puntos de cuerpo. Por ejemplo, en orejas reflejo todo cuerpo y en los pies reflejo todo cuerpo. Y cuando tomo da estimulaciones para estos puntos, puede dar curar estas partes que tienen molestias. Y bueno, ¿desde cuándo vienes trabajando estas técnicas? En México 10 años. Estudio 3 años una carrera en Finlandia, nueva terapia de zonas, es una terapia europea. Y en India yo tomo un curso de masaje ayurvédico y cursos de Reiki y después otras cosas. No sé si nos podrías hablar del Reiki. Hace rato algunos compañeros que vinieron a preguntar sobre las terapias nos preguntaban qué era el Reiki. No sé si nos podrías decir. Reiki es solamente cosas de energía. No hay como otras técnicas o puntos especiales. Y relajar bien, y se dice que es energía universal que da para cada quien, que cada quien necesita. Pero es muy relajante. A veces si tienes dolor de cabeza después ese no tienes. Sí. Bueno, pues eso sería todo ahorita y los invitamos que se quieran apuntar con Lena Liskin y tomar su terapia, y pues estamos abiertos aquí en el micrófono para que otro stand o alguien de la comunidad que está en el Femstival pues venga a expresarse.